amigos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá desde Madrid, España, aquí junto al colega Edu García, también que lo tenemos por acá, que también nos tiene mucha información, ya que él estuvo cubriendo prácticamente toda esta semana por ahí presentaciones de discos y de videoclips, y también pues a preescuchas de los nuevos trabajos, tanto de Bajo Presión, los madrileños Bajo Presión, que también vamos a poner por acá. Estos chicos también pues nos presentan La Máquina de Sueños, y vamos a hablar un poquito, y de paso también para poder escrutinar un temita del disco. Igualmente estamos por acá también a la gente de Ace and Jokes con su segundo álbum Beyond the Reflection, que nos hicieron una preescucha en el Hangar 19 con un conciertito chiquitito acústico, uh-huh, que tocaron cuatro canciones, y bueno, ya hablaré de ello. Sí, ya va a hablar, eso sí. Esta tarde tendremos pues aquí mi movidita, también tendremos nuevo material de los chicos madrileños Siete Almas con ese discazo Abre los Ojos, que ya está en nuestras manos. Los chicos de Slide Doom también desde Girona también están por acá también con su nuevo trabajo que lleva el mismo nombre, un trabajo homónimo que lleva este mismo nombre de la banda y que ya está acá en nuestras manos, gracias a la linda gente de The Fish Factory acá, que nos hace llegar esas copias aquí, que para seguir hablando de esta gran banda catalana. También tendremos música, también estaremos presentando por acá a los chicos de Monastir, una bandaza también de Templo del Terror, es el discazo que vamos a destripar por acá, un tema vamos a regalarles también. Y que pues la verdad que es un heavy metal muy contundente y potente, estos chicos de Monastir, y que os recomiendo seguir en su página de Facebook, y como no también seguir en irte a buscar ese disco en físico, que es una pasada. Escucharemos a los chicos de Thunder Cross desde Ecuador también con Voces del Éxodo. También regalaremos un tema por acá, ya que tenemos por acá ese lindo álbum que sacaron los chicos quiteños y que también pues es una pasada. Estaremos también reviviendo ese black metal de los Inuvet, un nuevo disco que estamos ya por acá en mano también, el Tales and Legends of World. Así que ese es el gran trabajo de los chicos de Inuvé. Al mismo tiempo también estaremos escuchando a mis coterráneos de Loja, Lago Gris, de ese discazo Lamento de un Ángel. Gran disco de estos chicos también, que estaremos aquí destripando un temita. Estarán también los chicos de Jinete Nocturno, rock and roll madrileño también. Ahí estaremos metiendo fuego, pues, y eso y muchas cosas más que tendremos preparado para esta tarde. Que por cierto, esta tarde hablaremos con la banda cuencana desde Cuenca, Ecuador, RAM. Estaremos hablando con sus integrantes, o su integrante, que estaré vía teléfono, estaremos hablando. Y pues para conocer un poquito más la historia de esta gran banda ecuatoriana que tiene mucho que contar. Igualmente pues estaremos por ahí hablando de todo ese trabajo que tiene y que pues lo que se viene para esta gran banda cuencana. Así que no te separes de el dial, no te separes de Zona del Metal y sobre todo de Ágora Sol Radio. Búscanos ahí si quieres escuchar en directo, o si no puedes también buscarnos en TuneIn Radio, en donde también estamos saliendo al aire. Y cómo no, mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente que nos sigue apoyando, a Zona Rock de Loja, Ecuador también, un abrazo enorme al gran Omar, que por ahí también nos está haciendo el aguante, a Radio Poder también, que posiblemente estemos en unión retransmitiendo este programa. Un abrazo enorme a Zona Rock de Arenillas también, al gran Joshua, un abrazo enorme también allá en Arenillas, allá a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, el gran Lechón Atómico dejando también huella y que también nos sigue apoyando, y cómo no a toda esa linda gente de Asociación Emérita Rock también, que nos están apoyando acá en Mérida, retransmitiendo nuestros programas los días martes 7 de la tarde, hora española. Así que no te digo más, no te separes del dial. Hemos arrancado escuchando una banda pues muy buena, que espero que te haya gustado el tema que te hemos puesto. Eternal Hope se llama el temazo, y la banda lleva por nombre el Grind Rave, que la verdad que no tiene desperdicio. Hemos sacado ese tema del demo Awakening, y que espero que sigas, que sigas sus pasos en Facebook. También vamos a continuar con los chicos de Left Forever, una banda madrileña también que estamos por acá. Nos está dejando pues un tema pues que lo reeditaron de su primer álbum Nemesis, y que lleva por nombre Reflejo, y que la verdad que te invito a escuchar. Y eso y mucho más también. Edu, antes de empezar, un saludo para la gente que quieras. Bueno, pues un saludo primero a los que nos están escuchando, que la otra vez, el programa pasado, no saludé a los oyentes. Y también quiero felicitar un poco y dar mucha suerte, que creo que era hoy el concierto de un grupo que se llama Odio de Tenerife, que está en las semifinales del Wacken. Y no me recuerdo exactamente la fecha, pero sé que ya he visto por sus redes que ya están por Sevilla para tocar, y desde aquí desearle toda la suerte del mundo, a ver si pueden llegar a la final y tocar en el Wacken. Ahí está, lo dicho, nos vamos con Zona del Metal hoy. Mucho, mucho metal emergente y underground del mundo. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chicos de Left Forever, gran banda también que nos está dejando por acá un temazo, pues que la verdad que está enhorabuena también estos chicos y se lo están currando mucho y que no tiene que pedir favor a nadie porque es una bandaza total los chicos madrileños. ¿Qué te parece, Edu? Bueno, también mandar un fuerte abrazo a Richard y a Juan, que me imagino que estarán a punto de venir. A estos se les ha pegado la cobija, así que esperemos que se sumen pronto aquí a la Caverna Infernal para pasar una buena tarde de buena música. Cañera, ¿no? Con mucho metal. Sí, la verdad que está un sábado muy triste, muy con una ventolera fatal. Sí, es lo que iba a decir, con mucho viento que estaba viniendo y aquí con los... Desgraciadamente esta tarde ha fallecido un niño también, le había caído una rama de un árbol de 4 años que la verdad que nos da pena. Y todo esto pues en vísperas también, mucha gente también saliendo a pasar algunos días de vacaciones por ahí con... de fin de Semana Santa, que ya tenemos a los chiquillos en casa, así que aguantarles una semana. Bueno, acaba de arribar el Master Richard Moreno. Master, ¿qué tal, Master? Que la verdad que, ojo cómo se hacen esperar, parecen nenas ustedes, chicos. La verdad que es... No le ha dado tiempo a sentarse. Buenas tardes, Patrick, y buenas tardes el gran Edu. Y a todos los oyentes de Zona del Metal, un abrazo fuerte y pues aquí estamos para dar caña nuevamente con un programón que tenemos ahora mismo y espero que sea una tarde amena para toda la gente que está escuchando Zona del Metal. Caña y de la buena, bueno pues exacto. Lo dicho, seguimos más, ya mismo Ram desde el otro lado del charco hablando para Zona del Metal, así que no te lo puedes perder, estaremos hablando muchas cosas con estos chicos grandes. Vámonos, vámonos, vámonos para... vamos hasta Argentina, Tres Lomas. Vamos a escuchar una banda pues que lleva por nombre Pulsión y el tema que nos dejan, Epílogo Terrenal. Así que no se queden ahí. Sintonícenos www.agorasolradio.org. Búscanos. Igualmente nos vamos hasta Suecia para escuchar a la banda Esparzanza. Gran banda que nos tiene acá anonanados porque estuvieron por acá o siguen un tour que están por acá por España y que nos siguen presentando a estos chicos de Esparzanza, una banda sueca, y el tema que nos traen esta vez es Vindication. Así que no te lo puedes perder también. Y también estaremos pinchando un temita de Bajo Presión. Ya volvemos para presentar ese discazo de Bajo Presión y que Edu nos cuente algo de lo que ocurrió en esa preescucha. Así que los dejo con Pulsión y Esparzanza. Zona del Metal. Deseos de pe- peregrino. Hermosa tierra, la que camino. Extraños seres viven en ella. Se dicen dioses y se autoadoran. Vanagloriados por su obrar. Y te hablan de amor, te venden la paz y la soledad. Y dividen el suelo, el cielo y el mar. Y creen cuidar. Los veo solos y son demasiados. Van alienados por lo superficial. Algunos pocos se ven diferentes y dan sus manos a un ideal. Y te hablan de amor y viven en paz, en comunidad. Y es el suelo su andar, el cielo y el mar, y saben cuidar. Y te hablan de amor y viven en paz, en comunidad. Y es el suelo su andar, el cielo y el mar, y saben cuidar. Zona del Metal. Bueno, pues ahí está la contundencia de los chicos de Spartanza, una gran banda que estábamos acá meneando las melenas al viento y ese cuerpo que no pare. Bueno, pues fuerte abrazo a toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante. Un abrazo enorme para toda esa linda gente, para Santi, allá en su curro, que hoy le ha tocado laborar, así que un abrazo enorme para ti y ya tu jefesazo, al señor Onquera. Así que la verdad que un abrazo enorme para todos ustedes y que gracias por el apoyo, chicos, y que esta tarde vamos a seguir aquí metiendo mucha caña y todo esto dedicado para todos ustedes que nos están haciendo el aguante. Bueno, quería hacer un pequeño saludo a la banda de Matías Olmedo de Rosario Santa Fe, a la banda Cruel, que nos había enviado un temita y a ver si podemos pincharlo luego. Sí, sí, que lo vamos a pinchar después de Bajo Presión, porque vamos a hablar de ese discazo que presentaron no hace mucho, 2 días atrás, ¿no? Los chicos de Bajo Presión. Sí, fue esta semana y el viernes, creo recordar que ya salió el disco. Así que podéis contactar por la banda si os mola el tema para comprar el disco o cualquier zona de merch, incluso para enterarse de sus próximas fechas de concierto. Bueno. Bajo Presión es un disco de power metal de Madrid, ¿no? Que ha sacado este disco que empieza con El Alquimista, que en abril saldrá, creo que era recordar, en abril dijeron un lyric video de esta canción, que es un poco el que le pone la temática al disco, La Máquina de los Sueños, bueno, La Máquina de Sueños. Que habla un poco de un alquimista, ¿no? Que crea la máquina de sueños y juega un poco a ser Dios. También encontramos un poco críticas a la sociedad, como Parásitos, creo que recordar que era... No, mentira, perdón. Era Falsedad, dedicada a nuestros queridos políticos. Y Delirios, que era un poco sobre... el tema de las televisiones un poco, ¿no? Y cómo, o sea, cómo nos engancha ese, sí, de los, esa ventana mágica. Sí, es un poco, no, esas mentiras también un poco, claro, que cuentan y para eso, mantenernos embobados. Sí, también Condenado a Divagar, que habla un poco de los bloqueos musicales y bueno, que toda tiene un poco de temática y también con curiosas colaboraciones. Que este es su segundo álbum, en el primero también veíamos unas colaboraciones interesantes. En este segundo pues han optado por Leo Jiménez, un referente cantante al nivel español. Uh-huh. Víctor de Andrés, también del grupo Zenobia, guitarrista que hace en Hermano, en Juicio Final, creo que era que hacía un solo de guitarra. Y también en El Alquimista hay una flauta muy mística hecho por Fernando de Ponce, si no recuerdo Fernando mal. Ponce de León. Sí, y prácticamente este es el disco, un grupo de power metal con guitarras. Manuel Escudero también ha, sí, colaborado. Sí, Manuel Escudero, y bueno, el disco también, así un poco como anécdota, lo han grabado en varios estudios, la batería en un estudio, la guitarra en otro, entonces es un poco caótico por decir una manera en ese aspecto, y luego Pepe Herrero ha sido el que se ha encargado de unir esa mezcla. Ensamblar todo este trabajo. Sí, y muy buen trabajo yo creo que ha hecho. Bueno, sí. Sí, la verdad que es un discazo también decir que aparte pues de estos grandes músicos también está el señor Víctor de Andrés también que ha formado parte de este álbum. La Máquina pues ha sido embalsamada, lo que tú dices, gracias al trabajo de Andy de Cadillac Blue Studio, y que la verdad que muy currada, ¿eh? También ha estado Jorge Salan por ahí que echando una mano, ¿no? Sí, sí, la verdad es que este disco yo lo recomiendo bastante, ¿eh? Porque si, de hecho, si te gusta el power metal o el heavy metal así español, es una recomendación. Y también, así como curiosidad, Leo Jiménez en principio iba a colaborar en una canción solo, que le dijeron a él a elegir la canción, pero poco a poco no sé, y bueno, también hizo un poco de coach manager, ¿no? O sea, un poco de coach vocal. Y al final se fue animando y empezó a meter en coros en prácticamente todas las canciones y acabó colaborando en 6 canciones, pero porque salió de él, no porque le dijeron, sino le dijeron de ¿quieres hacer una canción con nosotros? Dijo que sí, y poco a poco le fue gustando el rollo y se fue uniendo y así. Se quedó. 6 temas colabora en total haciendo coros, aunque digamos que el principal es uno que si le pones un poco el oído se puede escuchar perfectamente porque la voz de Leo es un poco reconocible. Uh-huh. Y luego también tiene 2 canciones más suaves, que con otro sonido distinto, más lenta, más de amor. De una manera. Oye, el amor que nunca falta en el género. Baladas de Power. Sí, había de hecho uno del desamor de nunca dejarte por vencido por el amor y a ver, espera, que es que tengo un poco aquí las chuletas y tengo un lío. y también tiene solo un solo de bajo. Las líneas de bajo también me han sorprendido bastante. Y tiene muchos cambios cañeros, haciendo tresillos. La verdad que este máquina, Javi, pues le conozco por Facebook pues, mucho tiempo atrás. Es un tío que hace de todo. Prácticamente se arma su banda y está ahí dando caña pues poco a poco. Y mira, ya nos trae la máquina de sueños y que la verdad que... Es un discazo que lo estamos escuchando de fondo, pues, y vamos a... ¿Qué tema nos recomiendas, Edu? A mí me gustan todos, pero yo diría de abrir con El Alquimista, por ejemplo, que es el primero y yo creo que bien elegido, siendo... Aquí donde colabora Fernando Ponce, ¿no? Sí. Genial. Bueno, pues tú mismo es también donde colabora Leo Jiménez, el tema. También estábamos mirando Hermanos de Sangre, también colabora con el gran Manuel Escudero. Juicio Final con Víctor de Andrés y eso pues los chicos que colaboran en este discazo. La banda está conformada por Antonio Robledillo a la voz, Rodrigo Álvarez Martín a la guitarra, Javier Canseco al bajo y Nacho Ortiz a la batería. Tienes que escucharlo, tienen que estar muy, muy ahí, que la verdad que vamos a ver si escuchamos ese gran tema que nos estás hablando, Richard. Bueno, quería preguntarle a Edu y todo este disco que lo tenéis ahora mismo, que lo estoy mirando, a ver si dónde se podía conseguir la gente que lo quisiera conseguir, que le gusta el power metal y que quisiera encontrarlo, cómo se puede acceder o comprarse una camiseta o lo que tengáis ellos en venta. Por ejemplo, a mí me interesaría pillar un disco de ellos, por ejemplo. Pues le puedes hablar perfectamente por sus redes sociales, por Facebook, por ejemplo, Bajo Presión, y ahí pues le preguntas a ellos información sobre cómo puedes hacerte con el CD y estos productos del merchandising, y si no, seguramente en los conciertos que den, que no, ahora mismo desconozco si tienen fechas, creo que no, están esperando... A tener un concierto bueno, seguramente pongan una zona de merchandising, que vamos, en cualquier concierto todos los grupos suelen tener esa zona y ahí, pero... Así que no faltes a los conciertos, que es lo primordial. Sí. No, primordial. Y apoyar el metal underground. Claro, apoyar que estas bandas se lo ocurran bastante, es mucho trabajo, muchas horas dedicadas a lo que a ellos les gusta, porque es su pasión. De hecho, estuvo el disco, tardaron un año en organizarlo, lo grabaron en un mes y medio, pero en organizar todo y ver todas las canciones es un año de muchos WhatsApp y muchas historias, peleas, bueno, peleas, discusiones más bien, vamos a decir. Claro, porque sí. Entre las canciones, porque estos músicos tienen en su cabeza una fábrica de canciones, una fábrica que escriben, les salen solitas las letras. De hecho, un poco su intención era un poco, yo digo mente clasicista, porque en el clasicismo tenía esa mentalidad de hacer canciones que tú escucharas y la melodía ya se te quedara en la cabeza, y era, nos dijeron que era esa su intención, y bueno, el tiempo dirá si aún lo han conseguido o no. Eso lo dejamos para que ustedes que están del otro lado, escuchando Zona del Metal y lo valoren. Vamos a dejarles con el tema que me has dicho, a ver, el tema que me has dicho por acá. Alquimia, o el alquimista, perdón. El alquimista. Un alquimista de Su mente vio la Bueno, pues ahí estábamos escuchando Bajo Presión, temazo. Seguiremos nosotros destripando este discazo, así que La Máquina de Sueños. Seguiremos destripando en programas venideros, así que ahí hemos empezado con el tema 1, El Alquimista. Así que no pierdas, no te separes de Zona de Metal, que aquí escucharás este buen metal. Bueno, pues, y desde Madrid, que hemos presentado a Bajo Presión, vamos a hablar un poquito también de un tema que Richard acá nos va a presentar también, del gran colega desde Rosario, Argentina, la banda Cruel. ¿Qué nos presenta, Richard? Bueno, es una bandita de heavy metal, Patrick, desde Santa Fe, Rosario, y pues nada, que tenemos un temita aún a tiempo. Que es cañero y que vamos, que te digo, es un trabajo impresionante de los chicos estos de Rosario, de esta banda Cruel, y creo que se merece ser escuchado, y que la gente, pues, que le gusta el heavy metal, pues, y los que están al otro lado del transistor, o los que están escuchando Zona del Metal, pues va este temita para toda esa gente, y que sigan a esta gran banda también, que es la banda, pues, como te he dicho, Cruel. Y ¿qué más puedo decir, Patrick? Es un ver cañera. Oye, pues vamos para allá, ¿no? Nos tiene aquí en vilo Richard una banda que está constituida de la siguiente manera: voz, Diego Ferreira; guitarras, Tito Olmedo; bajo, Marco Barrera; batería, Jonathan Brunelli; y a las guitarras, Albert Páez. Ellos son Cruel, desde Rosario, Argentina. Zona del Metal. We'll be right back. señor. Ahí estamos escuchando a esa linda gente de Cruel desde Argentina. Gran tema. Gran heavy metal ahí, cómo no. Nunca defrauda también el metal argentino. Nos vamos con más. Ya mismo estamos entrando a la órbita para hablar un poquito con la banda RAM desde Ecuador. Así que no te despegues de los receptores. Estamos listos aquí, enganchando ya cosas para poder llegar a buen fin y poder hablar un poquito con Camilo, integrante de la banda RAM desde Cuenca, Ecuador, para comentarnos todo acerca de esta gran banda y pues conocerlo un poquito por acá, por el otro lado del charco. Así que no te separes. De momento vamos a escuchar un poquito de punk rock también desde México, los chicos de Arcángel, una banda, pues lo dicho, muy punkera, y que vamos a dejarle ahí con un tema que lleva por nombre Utopia, y que la verdad que espero les guste. Y luego vamos hasta Ecuador para escuchar a los ecuatorianos, a los quiteños, Sueño Eterno, con un tema emblemático, La Fuerza del Metal. Así que no te separes del dial, que volvemos ya para poder ir a hablar con los chicos de RAM. Así que y también iremos hasta Argentina para escuchar a una banda pues muy clásica. Ellos son Chicle, a lo mejor a algunos les suene, a otros no les suene, pero ellos son de Argentina y nos dejan Águilas Metálicas, un temazo que está en ese gran disco que sacaron en el 86, que lleva el mismo nombre, Águilas Metálicas. Y lo dicho, vamos para allá. Después de esos tres temas, enganchamos con Ecuador. We'll be right back. sonríete de mal. Te dan las espaldas, no dejan de hablar. Si ellos comprendieran que hay dentro de ti, que el genio es potencia, eres comprendir. A toda esa gente le puede dar que siga luchando por su ideal. Que esos malditos nos quieran pisar y tal vez no se los derrotará. Pero no, no nos puede vencer esa fuerza de metal. Pero no, no nos puede vencer la fuerza de metal. Y les decimos no, no, no. Pero no, no nos puede vencer la fuerza de metal. Pero no, no nos puede vencer la fuerza de metal. Y les decimos no, no, no. Y les decimos Zona del Metal. Zona del Metal. Del metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues lo dicho, esta tarde vamos a hablar un poquito con Camilo Ordóñez, que integrante de la banda Ram desde Cuenca, Ecuador. Lo que estamos escuchando de fondo es parte de su música, parte de lo que estos chicos hacen y del cual vamos a hablar un poquito y conocer más a esta gran banda ecuatoriana. Camilo, ¿estás por ahí? Talking to a deep world. Hola, ¿me escuchas? Camilo, hola. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente, ahora sí. Sí, dale, dale. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás, hermano? Hola, Patricio. Un saludo a todos en España y a los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias, hermano, por atendernos, por regalarnos tu tiempo. Ahí sé que estás a mediodía, hora del almuerzo. Y que la verdad que estamos por acá nosotros ya yendo a pasar la barrera, bueno, llegando a las 7 de la tarde. Así que por acá pues ya estamos prácticamente finalizando el día. Bueno, pues cuéntanos un poquito de esta gran banda, una banda de rock and roll del tercer mundo. ¿Por qué se denomina así RAM, hermano? Cuéntanos un poquito ahí en breves rasgos esa gran historia que tiene la banda RAM. Bueno, gracias a todos ustedes por la oportunidad. Igual, RAM es una banda tri de tercer mundo, porque somos de Ecuador y como todos saben, acá es tercer mundo, ¿no? Hacemos rock, bueno, lo hacemos en inglés, tenemos un par de temas en español, pero básicamente es en inglés, porque preferimos conservar el estilo. La mejor manera posible, o sea, para nosotros el requisito es que nos guste a nosotros y posiblemente lo probamos en español, pero no nos gustó, entonces por eso lo hacemos en inglés. Nada, tenemos como 5 años, bueno, en realidad unos 3 años, porque el resto del tiempo nos separamos y cosas así. Tenemos un disco y un EP, un disco completo, un full length, digamos así. Oye, genial, mira, están presentando ese EP, el Rockefeller Love Soul, y la verdad que un poquito de todo tiene este EP, ¿no? Cuéntanos un poquito, aparte de que la banda está constituida por 3 integrantes, como el Blackhawk a la batería, el Halcón Negro, el BX al bajo y voz, y Rat guitarra. Cuéntanos un poquito la historia de un poquito en breve reseñas de estos tres integrantes, incluido tú, que tuviste un paso por Norteamérica también, te fuiste a vivir un tiempo dejando pues la banda unos años atrás, un poquito ahí abandonaron todos el barco, y pero que nuevamente han vuelto con más ganas y con más fuerzas. Cuéntanos un poquito ahí, ¿qué les dio por volver a retomar nuevamente esta historia, este proyecto? Ok, bueno, nosotros empezamos con esta idea de esta banda en 2012 más o menos. Uh-huh. Formamos, bueno, usamos seudónimos preferimos hacerlo así. Mi seudónimo es Halcón Negro, o sea, Black Hawk. El vocalista se llama Braulio Javier Coenchi, por eso lo usa como BX. Uh-huh. Y en ese tiempo teníamos un guitarrista que también fue fundador, que tenía un lunar gigante en su brazo que parecía una rata, ¿no? Entonces por eso le decíamos rata a él, porque es rata humana. Sí. Bueno, hicimos un par de giras por Sudamérica, grabamos este álbum, fichamos, nos fue bien, grabamos, fichamos con sellos de Europa, lo lanzaron también en Alemania y un tape también. Y bueno, cuando sacamos este disco con la portada esta de Jesús, básicamente todos los sellos y radios nos dieron un poco la espalda porque era algo muy denso o muy grosero, supongo. Uh-huh. Entonces ahí un poco se truncó el avance de la banda y tuvimos que ponderar entre si es que continuamos y cambiamos lo que queríamos hacer o pues seguir, digamos, y cambiar, ¿sí me entiendes? Pero sin cambiar, lo que dicen. Pero sin cambiar su ideología musical, claro está. O sea, iban a continuar creyendo en lo que siempre han creído, ¿no? Claro, o sea, esto es arte, ¿no? El arte, claro, es una expresión humana por excelencia. Entonces nosotros sacamos nuestras ideas, las plasmamos en un disco y luego el asunto era cómo publicarlo o cómo difundirlo, ¿no? Uh-huh. Empezamos Spotify, iTunes, todas esas macroempresas, digamos, no quieren publicar, nos llegaron todas las cartas, etcétera. Luego de eso, los sellos de Under de Sudamérica y Europa, también algunos con los que trabajamos, también nos dijeron que no iban a publicar eso. Entonces, todo como que se puso complicado, ¿no? Entonces, por eso también hicimos un poco la parada y todo eso. O sea que prácticamente les dieron la espalda a todas, hasta las plataformas digitales, para que puedan escuchar su música. ¿Cómo lo están haciendo ahora? ¿Cómo están presentando este disco? ¿Mano a mano, boca a boca? ¿Cómo lo están haciendo? Es difícil difundir o promocionar un producto que de pronto no es muy o nada comercial. Uh-huh. Porque viste como que el disco denuncia muchas cosas, tal vez, o sacamos nuestros puntos de vista, entonces tal vez eso no es. ¿No? Sí. Ahora lo que hacemos es publicamos una portada alternativa en Spotify y todo eso, y finalmente un sello de Lima también se animó a publicar con la postura original, ¿no? Y poco a poco ya hemos podido hacer más tirajes del mismo disco y tenemos incluso un vinilo, entonces ya poco a poco se va abriendo, la gente también como que se va abriendo la idea, ¿no? Yo creo que lo que te decía cuando hablábamos, yo creo que la música es una protesta total, ya que no te dejan ir a la calle a protestar porque ya sabes que les tocan. Y yo creo que también la música va en base a ello. Y de que si dicen que estamos en un país libre y democrático, yo creo que la expresión tuya es muy válida como cualquier otra expresión y cualquier otra creencia. O sea, siempre y cuando sea con respeto. La música es música y yo creo que de ahí no tiene que trascender más. Mi punto de vista. Así es, en realidad esto es arte, ¿no? Y este tipo de cosas es muy frecuente en el arte. Recientemente vi una exposición en Quito sobre, así mismo, desnudos o algo que tenía que ver con la iglesia y igual le censuraron, entonces es algo que pasa a menudo. Yo creo que la política y la iglesia ahora van de la mano y todo eso. Mira que yo soy creyente y no es que estoy en contra de ello, pero hay cosas que como esta, que a veces pues también pues da un poquito de grima, ¿sabes? Porque, no sé, hay otras portadas que son más blasfemias, se puede decir, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son de países que tienen la mente muy abierta y que no pasa nada. Hablemos como Polonia, Noruega, todas esas bandas de black metal, ¿qué se puede decir? Porque hay muy portadas muy, muy brutales y ahí no pasa nada, simplemente. se comercializa la música y se la lleva a todo sitio, que para todo público, que hay gustos y colores. Pues nada, chicos, la verdad que cuéntanos un poquito esa portada tan controversial que les está dando mucha guerra, chicos. Cuéntanos, el señor Rockefeller, el gran Rockefeller. Sí, bueno, en efecto, depende de la portada, no es tan grosera, ¿no? Como hay otras, yo he visto bandas de black metal, por ejemplo. Pero resulta que quizá por cómo usamos los elementos o en la manera en la que usamos, se puso más repulsiva, creo, ¿no? Uh-huh. Porque tú ves la portada, no es Jesús, el banquero ese, y de pronto a la gente le causó un shock. Eso me dijeron grupos de cristianos acá que nos escribieron en su tiempo a reclamar, ¿no? Bueno, la portada del disco en sí es un poco una referencia, una mezcla de nuestro estilo, uh-huh. Un poco irónico, porque nosotros usamos bastante la ironía, el sarcasmo con la música, ¿no? Mezclamos todo esto. Y también con un tema un poco contemporáneo de vanguardia, que es las conspiraciones, ¿no? Que dicen que habla sobre grupos delitosos que por ahí nos dominan y bla, bla, bla. Entonces, usamos un poco esos elementos y salió ese producto. Me imagino que con todo esto, lo que tú nos estás diciendo, pues que tampoco habrá bandas que quieran tocar con ustedes ahí en Ecuador o qué sé yo. En algún sitio que ustedes quieran ir a tocar, porque ustedes, aparte de estar batallando ahí en Ecuador mismo, en la propia tierra, ya han salido en algunos países, hay hermanos, ¿no? ¿Hola? Bueno, sí, te escucho. Sí, o sea, en realidad nosotros no nos centramos mucho en hacer el producto muy para Ecuador, porque de pronto en Ecuador existe cada país tiene su cultura, su cosmovisión, entonces es un poco complicada para nosotros la cosmovisión de Ecuador. Por eso de pronto nosotros también pusimos que somos rock de tercer mundo, porque para nosotros todos esos temas son temas que de pronto se salen del común de lo que habla la persona, ¿no? Uh-huh. Las personas. Claro. Quizá yo tengo varios amigos europeos y todos esos son temas más fáciles de digerir y con menos tabú, mientras que acá la gente de pronto tiene mucho miedo incluso. Uh-huh. Todavía el tema de la iglesia, todo eso le ve con demasiado temor, entonces es difícil hablar. Sin embargo, nosotros ahora estamos llegando cada vez a más países y cada vez también nos llevan a tocar a más países. Prácticamente tenemos invitaciones a tocar a Australia, a Brasil y algunas partes de Europa también. Estamos gestionando, ya, viendo a ver cuál es el siguiente paso. Actualmente ya hemos tocado en toda Sudamérica y hace un mes vinimos de Panamá también. Entonces, eso te iba a preguntar, oye, es que también vosotros buscáis un poquito la controversia, ¿no? Se habéis metido al bolsillo a mucho metalero también. Pues, ¿por qué? Porque su música es perfecta, es espléndida, gusta mucho, lleva un mensaje directo, pero también han hecho enemigos también ahí, metaleros, porque habéis unido dos fuerzas, como es la política también en su momento, y lo musical. Cuéntanos, ¿cómo nace esa fusión? ¿Cómo se les viene a la mente fusionarse con el expresidente Abdalá Bucaram para poder ir de gira para Panamá y parte de Colombia? Bueno, la primera parte de la pregunta se cortó y no te escuché lo que me preguntaste, pero supongo que es sobre la última gira que hicimos. Uh-huh. Oh, ya. Bueno, nos invitaron a tocar a Panamá y la verdad, nosotros como ecuatorianos no sabíamos nada sobre Panamá. Todos los sudamericanos lo único que saben sobre Panamá es, digamos, el canal, nada más. Por ahí se nos corta la señal. Hola. Sigue. Sí, sí, te estamos escuchando, se ha cortado. Acá está. Bueno, no sé en qué. Ya. Sí, sí, cuéntanos de la gira que dieron por Panamá. Ok. Bueno, nos invitaron a tocar a Panamá, entonces, como los ecuatorianos no sabemos mucho sobre Panamá y en Sudamérica hay todo este prejuicio de que en Panamá lo único que se hace es... ¿no? Sí. Hola. Dime, dime. Ya, no sé dónde me quedé, se costó mucho. Sí, lo que pasa es que acá está con truenos, está un día muy, muy queriendo llover, me imagino que es por eso que la señal se corta. Bueno, cuéntanos, tú sigue que nosotros te escuchamos y a ver, ojalá no se corte. Dale, dale. Ya, entonces, nosotros solo sabíamos que en Panamá toda la gente como que, o los políticos acostumbran a hacer sus negocios turbios, o a lavar dinero, etcétera. Entonces, no sé, también había la historia del presidente este que era loco, que estaba loco, Abdalá Bucaram, y es lo único que yo sabía de Panamá, ¿no? Entonces buscábamos un nombre para la gira, y se nos ocurrió poner Bucaram, porque, ¿sí me entiendes, no? Uh-huh. Ram y Bucaram, entonces, funcionó mucho el nombre, les gustó a mucha gente se rió, y llegó a oídos del presidente esto, ¿no? Uh-huh. Y nos finalmente pasaron varias cosas y terminó en que nos invitó a su casa un día para conversar y todo eso, y de pronto nosotros le vimos conveniente para ver si podíamos usar el nombre o nos iba a mandar a matar o algo así. O posiblemente cortarles el pelo. Algo así, alguna cosa rara. Entonces usamos eso, él aprobó y fue entre risas, todo, nos invitó a su casa, tomamos unos tragos, etcétera, y se rió mucho porque entendió la cosa y todo eso. Bueno, finalmente fuimos a Panamá y todo salió espectacular, y hasta ahora todavía nos reclama mucha gente por qué usamos o por qué asociamos el nombre del presidente que no quería a los rockeros en su tiempo con nuestra banda. Bueno, inclusive yo me tengo que apuntar también ahí porque ha sido mi pregunta más directa cuando nos conocimos y que bueno, no por un reclamo de nada de eso, sino por un tema de que, por el tema de él, de que en su momento cuando fue presidente pues hizo mucho daño a nuestra cultura y que luego ahora esté pues escudándose también o apoyando al rock, pues es algo que... Oye, por una parte, enhorabuena que eso vaya cambiando, pero en su momento ya te digo que hizo mucha mella, mucho daño y nada, era por eso que yo también debo echar claro, la culpa ahí encima. Bueno, la verdad, nosotros somos de los mismos. Sí. Bueno, seguimos acá con hablando un poquito, pero se nos corta, se interfiere la llamada, así que vamos a ver si se reconecta para seguir la charla un poquito. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Te escucho. Sí, te escuchamos. ¿En dónde estábamos? O que nada, que estabas ahí tomándose un trago ahí en la casa de loco y que... Oye, cuéntame, ¿se tocó la guatita? Ese tema de la guatita. Bueno, más estuvimos hablando de esta vaina de los prostíbulos. Y sí, ahí cuando fuimos a tocar a Guayaquil hace un mes más o menos, primerito nos llevaron a como un city tour por ahí. Pero pensábamos que iba a estar ahí el viejo comiendo guatita o algo así. Nada. Oye, la verdad que es muy sorprendente, hermano, es muy sorprendente porque... echando una mirada a todo ese trayecto musical que tienen desde el 2011, finales de 2011, 2012, que empezaron con esto de Ram, con esta locura, y que la verdad que han pasado, inclusive tocaron también con abriendo para un gran músico, para ustedes qué se supuso el estar también tocando pues como invitados para un músico como la talla de, a ver si tengo por acá, el músico que ustedes le fueron a apoyar, inclusive tocando. Chris Rowan. ¿Perdón? ¿Recuerdan? Chris Rowan. Chris Rowan, sí. Chris Rowan. Sí, sí, que fueron ustedes, estuvieron con él abriendo el concierto para este mítico músico. Y que la verdad que, ¿cómo se sintieron ustedes que banda de ese calibre, que músico de ese calibre, pues los haya invitado a abrir su... el ex de Judas Priest, el Tim River, que les invitó? Cuéntanos un poquito de esa emoción, porque me imagino que se quedaron ustedes emocionados al saber que les invitaba a tocar en su concierto. Sí, bueno, fue algo muy genial, ¿no? Como fan de Judas Priest, como cualquiera, ¿no? Y hizo a tocar ahí con alguien que de pronto estuvo en Judas como algún tiempo, no estoy seguro de cuánto tiempo. Y hemos tenido varias historias de este tipo con grandes músicos, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires nos invitaron personalmente a la casa de los B8, donde ensayaban. Estuvimos toda la tarde con Samarvide y conocimos su lugar de ensayo desde los años 80. Estuvo genial también. Pero ahí hay unas fotos. Cuando yo estuve en Canadá, igual los Anvil me invitaron a su ensayo, ¿no? Me fueron a ver en la casa. Fueron una vez en la casa de mi tía, pasé fumando de todo ahí toda la tarde. Marlboro, todo eso, ¿no? Marlboro. Clark. Exactamente, líder. Qué bueno, oye. La verdad que por eso te digo, o sea, es algo sorprendente que en tu propia casa, pues, pases desapercibido, pero que fuera tengan mucha acogida esta banda. Y la verdad que por acá, por Europa, también poco a poco está tratando ya de abrirse un hueco, sobre todo aquí en España, que por cierto les manda muchos saludos la queridísima Begoña, que es una trabajadora, una curradora, una guerrera, que siempre está apoyando a las bandas también de rock, no solo nacional, sino que ahora también se ha cogido pues ese... se ha puesto el mono de trabajo y para ayudar también a bandas de fuera del país, inclusive pues está por ahí hablando con más compañeros promotores para poder apoyar a bandas del extranjero a que vengan a tocar también acá con sus bandas, con las bandas que lleva Begoña, y una de ellas es Ram, ¿no? Así es, efectivamente estuve conversando con esta gran persona que es Begoña, y lo que hemos conversado, yo veo que es una muy buena persona y hemos hecho una amistad incluso. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, estuve conversando con Begoña y es, en efecto, es una gran persona. Hicimos una buena amistad, a veces platicamos y también conversamos sobre asuntos de posiblemente para la gira europea de Jam. Estamos de que está en proyecto desde hace algún tiempo. Tú sabes que siempre se va haciendo lo que más conveniente es en el momento. Entonces, me parece muy muy bueno el trabajo que hace Begoña con sus bandas y con su círculo, y sin duda vamos a estar algún día muy cercano en tocando en España y también en el resto de Europa. Qué genial, y me imagino que eso pues ojalá se dé pronto. Cuéntanos un poquito más de la actividad que está haciendo ahora Ram en Ecuador, y sobre todo están tocando ya para... siguiendo con la promoción del Rockefeller Loves Your. Sí, bueno, la verdad ahorita venimos con esta gira Bucaram, que en realidad desde la salida de nuestro, la salida momentánea o el retiro, podríamos decir, de nuestro último, de nuestro guitarrista, de La Rata, porque tuvo un, estaba un tratamiento psiquiátrico. Entonces tuvimos que estamos con a un muy buen amigo también que es que está en la batería por ahora. Yo como soy guitarrista también, entonces me pasé a la guitarra y así pasamos en lo que es jam, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos invitados a tocar con Vulcano, esta banda ícono del metal sudamericano de Brasil. Vamos a hacerlo en junio en Manabí y también vamos a ir a otras ciudades, a Riobamba, Loja, Quito, algunas ciudades que todavía no fuimos del año pasado. Y también estamos ya haciendo las maquetas para un próximo álbum. Oye, qué bien, lo llevan bien encaminado entonces. La verdad que estaremos nosotros ahí pues muy al oro de la noticia de lo que vaya destilando la banda RAM. Muy bien, oye, y también pues a Rata pues mandarle un fuerte abrazo y que se recupere pronto y vuelva a sus filas. Porque la verdad que como decías en parte de la historia vuestra, que es imposible, a veces hasta muy complicado encontrar un guitarrista como él, ¿no? Para que se acople a lo que hace RAM. Sí, más que todo eso es un gran amigo. Y tú sabes que una banda es mejor si es que es entre amigos, porque si por ahí es algún músico X, no hay la misma química, energía. Tú sabes que esto se hace más por pasarla bien, porque el metal no, hoy por hoy no es algo que dé dinero o sirva para tal, ¿no? Uh-huh. Si fuera así, entonces podría hacer reggaetón o algo así, pero hacemos por el amor al metal. Pues la verdad que sí. Hoy en día ya el músico rockero ya no se hace dinero, a no ser que estés trapichando con alguna cosa o lucrándote a base de la música. Que eso es otra cosa también, que hay muchos por ahí que se golpean mucho el pecho y que luego pues están llenando los bolsillos a base de la música que dicen que aman. Que hay gente que lo merece también hacerse porque es su trabajo y que lo hace, pero también debe hacerlo, no en base claro, pisotear al sí resto. Es como cualquier negocio, con cualquier negocio, ¿no? Uh-huh. Solo que el metal hoy por hoy ya no es difundido, entonces obviamente ya no hay el aforo necesario para cualquier emprendimiento, digamos. Oye, ¿y cómo lo están distribuyendo a este EP Rockefeller Loves Joel? ¿Cómo lo están distribuyendo? ¿Se puede conseguir por acá? Porque bueno, en efecto, ahora acabamos de retomar nuestro sello, creamos nuestro propio sello, nuestra propia firma de música. Qué bárbaro esto. Esto se corta. Es una pena porque así nos estamos... Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí, bueno, el disco está ahorita con un sello de Alemania que se llama On Fire. Es de, no sé cómo se pronuncia, supongo que es Düsseldorf o algo así. Düsseldorf. es mi amiga Sina, se llama, es una fan también de RAM y asimismo ella hizo creó una especie de sello para podernos apoyar por allá. De igual manera estamos... Hola. Sí, te escuchamos. Sí, básicamente es lo más fácil para conseguir así, lo más rápido es que se contacten directamente con nosotros a través de Facebook. Uh-huh. Y hay sellos que próximamente ya están editando el material para allá. Para poderlo distribuir acá por Europa también, pues. Sí, por supuesto, estamos... como te digo, tenemos este sello allá y me parece que en España teníamos, íbamos a sacar un split con unos amigos de una banda que se llama Iron Curtain, me parece que son de Madrid o algo sí, así. Sí, los Iron Curtain, sí. Sí, íbamos a sacar con ellos, estamos en eso, ¿no? Y iba a salir el split, entonces también vamos a difundirlo por ese medio y también aparte otros sellos con los que estamos conversando. Hay uno que se llama Topillo Records, algo así, que es un amigo mío también. Ah, genial. Estamos ya en proyecto. Sí. Bueno, pues me alegro mucho, chicos. La verdad que esto de la conexión ha sido fatal, se nos corta cada momento. Queríamos saber muchas cosas más, pero que es que estamos a cada rato interrumpidos por la señal que se nos va y viene. Pues Camilo, si estás del otro lado, pues nada, agradecerte infinitamente por la amabilidad, por el tiempo que nos has brindado para nuestro programa y que desearles pues muchísimos éxitos y sobre todo pues mandarles un fuerte abrazo a todos. Lo dicho a Rata, que se recupere pronto, que vuelva a las filas. A ustedes, chicos, que no desmayen y que sigan ahí trabajando y en lo que creen. Y, por supuesto, que lo disfruten cuando se suban al escenario. Sí, dime. Sí, bueno, aprovechando para despedirme por el problema de la conexión, muchas gracias a todos, en especial a ustedes, por la oportunidad, ¿no? La zona del metal, la oportunidad de la entrevista. Zona del metal, y sin duda, zona del metal, así a secas. Sí, sí. Y pues y sin duda nos veremos muy pronto en por allá. Y muchas gracias a todos por la oportunidad. El placer es nuestro, amigo, hermano. Estamos en contacto y que ya sabes que nuestro programa es vuestra casa. Que esperamos tenerles pronto por acá. Muchas gracias, hermano. Y que les deseamos lo mejor. Y cuando le veas a Loco, dale un abrazo. Muchas gracias, hermano. Y un abrazo a todos por allá. Nos veremos pronto. Genial. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues ahí estamos hablando un poquito con Camilo, miembro de la banda de RAM desde Cuenca, Ecuador, contándonos un poquito de todo ahí en resumidas cuentas, ya que hemos tenido una bárbara conexión, una fatal conexión prácticamente. Está por acá haciendo rayos, truenos, porque se va a pegar un aguacero que no veas. Tenemos aquí pues un tiempo inestable por Madrid. Así que voy a dejarles yo con un tema que está rodando fuerte ahí en YouTube. Walk Along, que vamos a escuchar de estos chicos y espero que lo disfruten y que sigan apoyando al metal, sigan apoyando a RAM, y que es una banda que cuando sale no solo sale a representarse la banda ni los chicos, sino que también sale a representar a nuestra querida patria. Así que RAM, para todos ustedes desde Cuenca, Ecuador. Promised land made of knowledge and gold. Rock it up! Rock it up!

ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Buenas a todos los seguidores de Zona del Metal. Soy Amado Storni, escritor y periodista musical, y desde aquí un fuerte abrazo. Si queréis demostrar y mostrar vuestro talento y vuestras aptitudes, mejor programa que Zona del Metal, ninguno. En las redes, Amado Storni, para todos vosotros. Abrazo enorme. Sin actitud no hay rock and roll. Bueno, seguimos acá con los chicos acá en la Caverna Infernal. Vamos aquí. Hemos hablado un poquito con la gente de RAM desde Ecuador y la verdad que nos ha parecido una gente cojonuda y que hemos estado aquí recordando pues todo ese historial que tienen en el metal ecuatoriano. También hemos puesto un temita que lleva por nombre Richard, nos está llamando la atención. Bueno, un poco de death metal melódico, y bueno, aquí hay un temita que luego, para ver si bueno, podría escucharlo, Pati. Vamos a ir más adelante, vamos a presentar también un temita. Bueno, para presentar este tema, que vamos a hablar un poquito también de la presentación de Edu que estuvo, vamos a también a escuchar un poquito de metal que tenemos por acá, de los Ace and Jokes. Es un grupo de... ¿Ace and Jokers? Un grupo de hard rock experimental que nos presentaron este disco también la semana pasada. De hecho, fue justo el día siguiente de Bajo Presión. Y también nos presentaron un videoclip de Wax Dance que estaba un poco inspirado en el libro de Bukowski, Amor por 17,50, que habla de un hombre que se enamora de un maniquí. Así es un poco el grupo de... Voy a decir un poco de raro, pero a mí me gusta ese tipo de música experimental y eso. Y la verdad es que tengo ganas de verlos en directo porque tienen bastante buena estética en directo y están muy comprometidos con el directo y la verdad es que se notaba. De hecho, incluso la presentación del disco obviamente no llevaron... lo mismo que llevarían a un directo, pero sí casi, igual, ¿sabes? Que cuidaba mucho el vestuario. Y bueno, la verdad es que nos presentaron el nuevo disco y el segundo disco del grupo. En el primero habían canciones escritas en inglés y en español, que ya nos comentaban que había una especie de guerra interna de letras español versus letras en inglés. Y al final ya dijeron, eso ha sido un poco raro, así que vamos a centrarlos en inglés, que es más internacional, y podemos llegar a más gente. Y así pues es este disco, ¿no? La de Beyond Reflection. Empezando por Here, Basketball, The Right Train, Wild Hand Jacks, Wax Dance, Blown Your Lady, Echoes of Delusions and Beyond. También cabe destacar que tiene muchos teclados, muchos coros, que a medida de lo posible lo van a meter en los directos. Dice que todo lo que suena del disco lo quieren llevar al directo, y siempre que puedan lo van a hacer. Obviamente hay salas y salas que no lo podrán hacer. Y nos presentaba una nueva chica de la banda que se iba a encargar de los coros, que quieren meter más coros, pero no podían. Y bueno, también hay colaboraciones aquí en este disco. Este disco, aquí me pillas un poco, la verdad. Creo que no, creo recordar que no habían colaboraciones, ¿no? Bueno, Sí, te lo pregunto porque suelen también meter y la verdad que es una banda que es una banda también que es muy muy muy buena. Ese Beyond Reflection es el trabajo más ambicioso de Icejockers hasta la fecha, un recorrido de varios años plagados de esfuerzo que se condensa en aproximadamente 45 minutos que dura el disco, de 100% música original. Una gran banda, lo dicho, que poco a poco pues también está ya nos viene regalando pues ese gran disco que estamos escuchando de fondo, Beyond, el gran Beyond Reflection. Brutal disco, tíos. De hecho, también quería añadir un poco de que ya pueden escuchar el Will and Jax en YouTube, que más que un videoclip es un corto de 20 minutacos, que la canción dura 13, pero el que hizo el videoclip se inspiró y se hizo un cortaco de bastante brutal, yo lo he visto, y 20 minutos, es muy, muy currado, la verdad. Que puedes ir a YouTube y buscarle en su canal. Sí, y en su canal, que en su canal, si buscas a Saint Jokes, ya te sale. Y también en la de Wax Dance, todavía no se ha estrenado, creo, no sé si ya lo han subido, pero al menos cuando en la presentación del disco dijeron que no lo habían subido, que era una primicia todavía, así que no me he metido ahora en YouTube estos días, así que bueno, no sé si tengo la duda. Decir que este disco estuvo el día miércoles, la presentación fue el miércoles. En Hangar 19, con mucha participación de medios, la verdad. Dale un fuerte abrazo también a Fernán que nos invitó. A ver, ahora mismo se me escapa la promotora que nos invita pues también a participar en esto y por tomarnos en cuenta, porque la verdad que al ser un pequeño pues muy un programa muy pequeño, pues también nos hacen por acá llegar esas invitaciones mediante correos. A Fer, un abrazo enorme. A toda esa linda gente de Loads Manager, algo así es, la promotora, y sobre todo a Rock Estatal, que es la que distribuye todo este gran material de estas bandas. Así que, pues nada, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Qué tema nos recomiendas o nos recomiendan los chicos de Icejockers? A ver qué nos puede recomendar el gran Edu. Pues yo te voy a dar a elegir entre dos canciones, si quieres. Masked Ball y Echoes of Delusion, el que más te llame la atención. Es el segundo disco, o sea, el segundo tema, así que ya me estoy volviendo a liar. Se llama Masked Ball. Y bueno, es un poco lo que estamos escuchando de fondo. Ese es el tema que vamos a escuchar enteritico para todos ustedes. Ahí les dejamos con los Icejockers y su tema Masked Ball. People starving for the 7, 8, 9. And let's have sex, see that to make you might that be? 4, 5, 6 Thousands of people starving for the 7, 8, 9 The less you can see, this is what it's all about. The more you approach, the less. Zona del Metal. Wow, sí señor, ahí estábamos escuchando Mort Súbita desde Finlandia, ¿no, Richard? Sí, una bandita pues finlandesa de death metal melódico. Bueno, que doy gracias también por la gente que en realidad se está uniendo a todo este proyecto, pues que es Zona del Metal. Y yo también doy agradecimientos a este señor, pues, bueno, no domino mucho el inglés, Patrick, pero lo que trato es de entenderlo y con el traductor estoy ahí tratando de, genial, la verdad de que poder a la gente, pues, ponernos en contacto y poder que esta música esté sonando aquí en Zona del Metal. Y también tanto a la otra bandita de Matías Olmedo, de la banda Cruel, también darle gracias desde que aquí desde España a Argentina, pues un abrazo, que es un país hermano, pues que en realidad pues yo les agradezco mucho a toda esta gente que en verdad nos toman en cuenta y verdad que es un trabajo que se está haciendo sin ánimos de lucro y que eso me enriquece a mí en estar escuchando tantas bandas como la que escuchamos ahora. La de él, la de Ran y todo esto que está pasando por aquí, creo que uno se enriquece y eso me llena a mí tanto y salgo con más ganas para seguir batallando en el trabajo y cuando hay el tiempo pues de estar aquí en la radio, estoy aquí en Zona del Metal y yo les agradezco tanto a tú, a Edu, como a ti, Patrick, gracias por este tiempo que compartimos porque en realidad estoy lleno y cada vez voy enriqueciéndome más y más de todas estas bandas tan buenas que son, de verdad que deben estar sonando. Que ya estamos cansados de tanto, yo que sé, de bandas consagradas, pero que esto me ha enriquecido más, Patrick. Gracias. Y Edu, también gracias. Y me despido también a todos los oyentes de Zona del Metal. Y al Faltón. Bueno, Juan. También al maestro Juan Agdalí, del cual yo quería hoy preguntarle de unos libros que tenía, que no ha podido venir. Que tengo unos libritos antiguos, que quería que me eche un ojito y me dé viendo, me dé el veredicto. Entonces, pero bueno, un abrazo será para él también y que lo espero a verlo otra semana y poder conversar con él. Gracias y me despido también de toda la peña, pues de que están detrás de la radio, yo que sé, en los transistores y a toda esa gente que nos sigue, pues gracias, gracias, un enorme abrazo y hasta la próxima, Patrick. Hasta el próximo gracias, sábado, hermano. Bueno, pues iba a decir que me estaba descojonando mientras hablaba mi colega. Iba a decir que pues se ha quedado con el negro del WhatsApp, pues estarán cerveceando Juan con el negro del WhatsApp, por eso no ha venido Juan. Un abrazo enorme donde quiera que nos estés escuchando, campeón. Bueno, pues ahí estaba el gran Richard Moreno también, tiene que marcharse porque su agenda es muy nutrida y así viene a visitarnos y la verdad que encantadísimo nosotros. Nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal. Ahí estábamos, lo dicho, escuchando a Mort Súbita desde Finlandia, una banda constituida por Emil Borde a las voces, Mika Langmasari a las guitarras y voces, Mika Juntlia al bajo y Billy Minala a la batería. Ellos son Mort Súbita y que la verdad que nos ha dejado estremeciendo ese cuerpo ahí, escuchando ese temazo que nos dedicaban los chicos. I Am Good, un gran tema. Bueno, pues continuamos con más. Vamos a dejarles con algo de también de mis paisanos Sander Cross, que también pues nos dejan por aquí ese discazo de boxes, las voces del Éxodo, que también tenemos en nuestras manos. Vamos a dejarles con un tema pues para que seguir pues aquí recordando ese gran trabajo que hicieron los chicos quiteños y que pues el tema que vamos a escuchar es Bajo Mis Pies, así que disfrútenlo. We'll be right back. Time! Ahí estaba la contundencia de Tetsuo, una gran banda también que nos dejaba el día viernes. Estuvieron por acá visitando ayer, estuvieron por acá visitando. En la sala bóveda. En la sala bóveda estuvieron descargando toda esa furia, los chicos. Y la verdad que ellos nos hacen ahí un gran metal contundente. Y que la verdad que es bueno seguir a esta banda porque poco a poco pues se están consagrando, están tocando en algunos bolos muy buenos y la verdad que pues es preciso hablar de esta gran banda porque te está dejando unos cortes muy tremendos y sobre todo pues unos temas que la verdad que a ti te ponen pues a vibrar ahí donde quiera que te encuentres y escuchando su música. Anteriormente estábamos también escuchando a los quiteños Thundercross, que también tienen el día jueves un gran concierto ahí en el Teatro México en Quito. Estarán acompañados o acompañando a las bandas de Hemisphere y los Hidekel también. Lo dicho, power metal total, ahí rock en vivo, pues les hace esa cordial invitación. Así que eso será en el Teatro México de Quito el 29 de marzo a las 7:30 de la noche. Valor $5, nada más. Así que tres buenas bandas, así que no te lo puedes perder por nada del mundo. Apoya al metal ecuatoriano también ahí poco a poco. Y la verdad que nosotros también por acá, nuestro total apoyo a ese gran metal tricolor. Bueno, pues Edu, nos vamos con más, ¿no? Nos vamos con más y esta vez nos vamos hasta China para presentarles a Mysterium, una banda, grandísima banda que también nos deja pues aquí la boca abierta cuando estuvimos escuchando, y que el tema que nos trae esta vez es The Wine Chimes, que es una promo que sacaron por allá por el 2016, pero que la vamos a recordar ahora con nuestro querido amigo Edu aquí y con el público entero. Mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente que está escuchándonos del otro lado de los receptores, igualmente pues a toda esa linda gente que día a día pues nos visita en nuestros Facebook y también en nuestra página web de la radio Ágora Sol Radio. Visítala, ahí encontrarás todos nuestros programas y demás programas también de compañeros, porque hay una diversidad de programas para todo público. Así que no dejes de visitar www.agorasolradio.org. Y si quieres recordar nuestros programas, puedes hacerlo los días martes en Asociación Emérita Rock o también en nuestros perfiles de Facebook, que también estará ahí publicado para que escuches a partir de las 7 de la tarde, los martes acá hora española. Estarán también difundiéndose, retransmitiendo nuestro programa, igualmente en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion, también los días martes a partir de las 5 de la tarde hora de Puerto Rico, 10 de la noche hora española. Y que la verdad que no tiene pues nada que envidiar, un programa nutridito de muchos géneros para todo público y sobre todo mucho metal emergente y underground. Edu, un saludo tú para la gente que quieras. Pues bueno, lo que voy a decir es que hasta ahora hemos tenido bastante caña también, escuchando a los Tetsuo, un poco también de death metal melódico de esa banda finlandesa. Y con curiosidad ahora de escuchar esta banda china que nos estabas diciendo ahora. Y nos vamos también para escuchar a los barceloneses que están con disco nuevo, los chicos de Slaydon, una banda de Girona también que nos están por acá también haciendo llegar este gran y espléndido disco. Un abrazo enorme para toda esa linda gente de The Fish Factory, que son incansables y que trabajan día a día por el metal español, y que aquí ya tenemos en mano también este gran disco y que le vamos a presentar un tema, vamos a desgranar un disco que lleva por nombre el tema el Never Means Forever. Así que lo dicho, vamos a escuchar a los Mysterium y escucharemos a los Slaybonon. of mankind and of pain. The predicted war has come, but fortune is on our side. Surrender to this enemy, a call, rule over me. Bowing to your fall, rule over me. Bueno, seguimos acá con Zona del Metal. Estamos aquí, pues, hemos estado escuchando a los chicos de Montpellier, Francia, que estábamos ahí con ese gran tema que nos estaban dedicando por acá para toda esa linda gente que nos está escuchando del otro lado de los receptores. Edu, ¿qué te ha parecido ese temazo que nos dejaban los franceses? Pues la verdad es que me ha sorprendido con tanta caña, que es lo que me gusta a mí, la verdad. Y también con el primer tema que nos hablabas de esa banda china, pues muy melódico. Y ¿te también, gustó? Sí, sí, me ha gustado. Era otro Mysterium. Rollo. Pero, sí, era otro rollo, pero vamos, que siempre es bienvenido y me ha encantado también, ¿no? La verdad que sí, que hemos estado también escuchando a los asturianos Texuo con ese The Road on Life, que nos dejaban pues ahí quietitos también, ahí con la boca abierta, porque con ese metal contundente que nos dejan los asturianos, pues hemos saltado rápidamente para escuchar a los Mysterium, que es otro rollo, como tú decías, más melódico, más un poquito gótico, y que con unas voces pues líricas y también que te dejan ahí un poco desconectado también de todo el rollo que vamos escuchando. Pero luego pues hemos tirado ya para escuchar a los chicos de Slaydon, que la banda de Girona también, que también pues es una banda que lleva pues ahí impregnado ese metal contundente en su ADN prácticamente. Y ya para cerrar, pues hemos cerrado con los franceses, los Bellesgord, una banda pues que también nos dejaba el Enemy Divine, que es un tema que de ese discazo que sacaron por allá por el 2016, llamado el Banners of Destruction, un gran disco que sin duda la prueba pues estuvo aquí en este tema que dejábamos para que lo apercibas, para que lo degustes, porque es, no sé, para mí estruendo muy muy bien llevado, con unas guitarras pues muy muy chillonas, y que la verdad que los franceses también dejan ahí su caña, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Así que bueno, y estamos en la recta final del día de hoy, así que Hoy te vas a ir pronto a casa. Hoy comparado con el sábado pasado. El sábado pasado tuvimos ahí una maratón también, un homenaje que le hicimos al gran Guitar Cuesta, que también pues se merecía también, y la verdad que tuvimos ahí unas buenas horas de dosis recordando al maestro. Bueno, también vamos a dejar con dos temitas más y ya volvemos para la despedida, porque ya estamos entrando a la recta final, como lo ha dicho nuestro compañero Edu, y pues vamos a escuchar a los chicos de Monastir, una banda también que también nos ha lanzado por acá su heavy metal, que la verdad que yo he escuchado ya a esta banda, me mola mucho su heavy metal, y que la verdad que les invito a escuchar, porque la verdad que es un gran trabajo de estos chicos que nos ponen en mano y que pues merece ser escuchado. Una banda, pues lo dicho, que está constituida por David Ruidíaz, a Axel a las guitarras, también pues el Javi González también ahí acompañando a las guitarras, al bajo va Julio Gallo, a la batería Imanol Castela y a la voz Jorge Sanz. Así que ellos son asturianos también, de las vivas cuencas asturianas. Vamos a dejarles con este gran tema que esta vez vamos a escuchar, que lleva por nombre Desafío. Espero que les guste y que la verdad que pueden buscar también en Facebook a la banda y pues pedir también su trabajo, que ya está en camino. Disfruten Desafío de los Monastir desde Asturias. Se estaban armando de valor. del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando la banda de Estocolmo, de Suecia, Gra, así se llama esta banda, y que pues para los que ya conocen, pues es una poderosísima banda que nos está dejando por acá también parte de su trabajo. Lo que escuchábamos es el tema Ramsbarta Tankar, un gran tema que pues acá a nuestro colega lo ha dejado poderosamente impresionado. Cuéntanos, a ver, ¿qué te ha parecido este tema? Pues la verdad es que bastante cañera y muy curiosa esa parte de percusión con un ritmo un poco de reggaetón, pero me ha gustado, ha sido increíble. No sé, no me lo esperaba así tan cañero, pero sí me ha gustado. Sí, la verdad que es una banda, pues lo dicho, que nos estaba dejando un sonido formidable también. Sí, ahora mismo ahora mismo estaba revisando su Facebook un poco para cotillear sobre el grupo. Te dejaba ahí. Sí, sí. Bueno, pues igualmente estábamos escuchando a los chicos asturianos Monastir, una banda también desde las vivas cuencas de Asturias, que también están con un disco nuevo, están dejándonos también ahí ese Templo del Terror, que así se llama su disco, pues con 6 temitas que hemos escuchado ahí, y que también estarán de gira también los chicos por acá, a ver si pillamos algo de estarán los chicos también por ahí el 24 de marzo, hoy estarán tocando en Áviles, el 31 la semana que viene estarán en Salamanca, en la sala Naver Bunker, y el 14 de abril estarán también tocando en Oviedo, en la sala Laurens. Así que esos son los tres próximos toques. Hoy, lo dicho, hoy 24 de marzo están tocando en Avilés, ya en el desván del Rock Fest. Así que ellos son los chicos de Monastir, una gran banda que ya tienen su disco en el mercado llamado Templos del Terror. Lo dicho, Edu, nos vamos. La próxima semana estarán por aquí el gran Pepe Mari con su banda PM, una gran leyenda del rock, junto a Eva Benito también y a todo el equipo. Esperemos que venga toda la banda aquí a nuestro programa, a la Caverna Infernal, y pasaremos una gran tarde porque se avecina ya esa presentación de Pepe Mari, y sobre todo la firma del DVD de Bella Bestia que en meses pasados pues se grabó en una mítica sala acá en Madrid. Así que estaremos hablando de todo un poquito, y lo dicho, si queréis sintonizarnos, pues ya sabes dónde hacernos. Pincha la www.agorasolradio.org y pues nos escuchas en directo, y si no, ya estaremos informando en nuestras redes sociales sobre los podcasts, que ahí nos puedes también escuchar. Edu, nos vamos. Pues sí, ya nos vamos, lamentablemente, ¿no? Ya nos podríamos quedar un ratillo más aquí escuchando música, pero bueno, la verdad es que hay hambre un poco también. Ya hay hambre, bueno, por acá ya van a ser, sí, pasadas ya 20 horas 30 ya de la noche, pues nosotros ya para irnos despidiendo, lo he dicho, un fuerte abrazo a toda esa linda gente que nos han estado haciendo el aguante, el apoyo, y a las bandas, a las promotoras musicales, y a todos que quienes volcan la mirada en nuestro programa. Muchísimas gracias, un abrazo a Richard, un abrazo a Juan y a toda esa linda gente que día a día hacemos Zona del Metal. Gracias, Edu, por tu labor y por tu compromiso, y sobre todo por ese espléndido trabajo, y que la verdad, muy agradecido. Lo dicho, nos vamos. Vamos a dejarles con un temita de los compatriotas, de los lojanos, Lago Gris, un tema pues del metal, o el rock gótico de mi querida patria. Vamos a escuchar un temita que lleva por nombre, a ver si enganchamos por acá algún tema, y lo que estamos escuchando, es Laberinto de un Ángel, el disco que está ya en el mercado, así que está por acá por España, gracias al maestro Juan y al gran pintor lojano como es Miguel Tindesaray, que nos hicieron llegar esa copia en mano, y un abrazo enorme a toda la banda también. Un gran disco que la verdad que 10 temazos, y que vamos a escuchar el tema Lluvia y Fuego, para que todos se queden ahí pues con esta gran banda lojana. Lago Gris, no te olvides. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.